Ahora sí, bueno, comenzamos bueno, con esta entrevista de Daniel Estabio, que es escultor, bueno, que hace muchos años está en la ciudad de La Falda realizando sus obras en un taller muy interesante donde tiene expuestas sus obras de arte. Contanos, Dani, ¿qué es lo que realizás? ¿Cuál es tu objeto de arte para realizar estas esculturas? Bueno, mira, Pablo, yo lo que ejecuto, digamos, me dedico es arte figurativo, ¿no? O sea, son representaciones de cosas existentes, ¿no es cierto? Ya sea animales, objetos. Y bueno, la variable mía es trabajar en el metal, que lo trabajo en frío, simplemente a base de martillo, dando forma a las piezas y después ensamblando con la soldadura, ¿no? Pero sin utilizar, yo no utilizo el reciclado, pues arranco, digamos, desde la parte del boceto, ¿no? Siempre a mí de chico me gustó dibujar y esa era una facilidad que tenía. Y bueno, después trabajé muchos años haciendo herrería y combiné el dibujo con el metal y llevándolo a todo lo que boceteaba al volumen, ¿no? Así es. ¿Y en qué te inspiras vos para realizar estas esculturas que, bueno, cuando puedan observarlas, cuando puedan ir a visitarlas allí al taller de Dani, tienen una línea fina estética porque son bastante estilizadas, son figuras, bueno, altamente refinadas de lo que se puede observar también? ¿En qué te inspiras? ¿Cuáles son las figuras que vos estás retratando en tus esculturas? Mira, la temática mía realmente es diversa. Predomina generalmente el tema de música, ¿no? He desarrollado bastantes figuras, digamos, en distintos tamaños, referente a la música, porque es un gusto personal. A mí me gusta tocar la guitarra. Yo en general soy autodidacta, no estudié música, toco de oído, pero es una pasión también. Entonces la estética del músico siempre me atrajo mucho en la obra. Pero después abordo un montón de otros temas. Puedo estar leyendo un libro o algo y de golpe combinás ideas, ¿no? Y las imaginás cómo representarlas. Y bueno, y ahí está la diversidad del tema. Y también en la estética siempre me preocupó mucho el tema de trabajar con muchas formas orgánicas, trabajar el equilibrio entre la masa y el vacío, el espacio, y fundamentalmente darle movimiento, ¿no? Porque es cuando uno trabaja con un material tan, que uno tiene el preconcepto de duro, frío, pesado, visualmente tenés que lograr que eso transmita algo, y bueno, el movimiento es algo esencial, ¿no? Si uno logra imprimirlo en la obra. Así es, bueno, claro, justamente, bueno, este sería como un género que vos estás representando, bastante figurativo, bastante simbólico. Porque, bueno, claramente con el metal no se pueden obtener demasiados detalles, pero que en sí, digamos, vos los has logrado, estos detalles también en lo que es los rostros, los pies, las manos. Y también, bueno, aparte de objetos que tienen que ver con la música, como por ejemplo retratás a músicos, a pianistas, bajistas, violinistas, también te ocupás de otra parte, que es la parte motoquera, digamos, ¿no? También tenés también tu afición hacia las motos en cuanto a la realización de las esculturas. Sí, totalmente. Bueno, uno, el arte, más allá de eso, es totalmente subjetivo, es la expresión de uno, ¿no? Entonces uno vuelca todas las cosas que a uno le gusta, y yo tengo pasión por las motos en general, por los fierros, ¿no? Yo soy un tipo que ve todas las carreras de MotoGP, Fórmula 1, todo lo que es automovilismo. Y sí, se me dio también por volcar la técnica. técnica que utilizo para realizar las esculturas al modelismo, y bueno, tengo un par de piezas que es una moto y un auto, un Chevrolet de TC, que ahí sí ya fui al detalle fino con funcionalidad, ¿no? De decir, desde que funciona la dirección, suspensiones, detalles de interiores, en general todo lo que es movilidad, ¿no? Y ahí sí, ya fui a un detalle muy del modelismo, ¿no? Pero bueno, esta cosa de hacerlo con este material, ¿no? Que realmente tenés que tratar de medianamente dominarlo para poder lograr la idea que tenés, ¿no? Así es, y vos comenzaste con este tema del metal. Contanos un poco, bueno, comenzaste siendo herrero, trabajando en una fábrica de herrería siendo muy joven, y después cómo fue llevándose esto hacia la parte del arte, ¿no? Sí, mira, con mi hermano en realidad nos recibimos en una escuela técnica de técnicos mecánicos en automotores. Mirá los caminos que va haciendo uno. Y después, o sea, como salida laboral más rápida, como uno tenía el conocimiento de la escuela técnica, emprendimos la herrería, ¿no? Y ya después montamos el taller propio, y sí, durante 25 años trabajando, y yo al mismo tiempo en mi casa tenía montado mi taller, donde ahí hacía todo lo que era escultura, dibujo, pintura, lo hacía paralelo, ¿no? Era como que salía del taller de herrería, me iba a mi casa y por ahí estaba largas noches, tipo 5 o 6 de la mañana, haciendo mis cosas, mis líos, y después, bueno, vuelta otra vez al trabajo, ¿no? Pero parte desde esto que te decía también, ¿no? Desde esta pasión que yo tenía por el dibujo innata, desde chico me pasaba horas, y la terminé volcando a los materiales que utilizábamos en la herrería, ¿no? Que era el trabajo formal que desarrollábamos. Bien, Dani, estás exponiendo, aparte de, bueno, de tu taller donde trabajás y donde también se exponen estos objetos, ¿en la ciudad de La Falda hay algún lugar donde se exhiban estas esculturas tuyas? Mira, yo en un tiempo tenía en determinados bares de acá de La Falda, tenía expuestas obras, hace ya unos 8 o 9 años había una salita ahí por donde está el Banco Nación, donde que era un apéndice, digamos, de la sala de George, de Jardino, ahí tenía expuestas obras. Realicé exposiciones así en salas de arte, en secretarías de cultura. Bueno, después tuve problemas de columna por el trabajo y me tuve que operar, y entonces ahí ya decidí, monto mi taller, me hago la salita de exhibición, y bueno, como cuidándome un poco más del físico también, ¿no? Así es. Bueno, para ahora, diferenciar también, ¿no? Perdón, Dani, para diferenciar, digamos, de que las esculturas que están expuestas en la Diagonal San Martín con las esculturas de tango en metal no son las tuyas. Ese es de otro artista, quería diferenciar, porque actualmente, digamos, se exponen solamente en tu taller, que creo que son solamente dos los artistas que están realizando este tipo de esculturas por aquí, por la zona. Decinos, ¿en dónde se sitúa tu taller? Bueno, mira, yo el taller lo tengo en la 9 de julio, acá en La Falda, 9 de julio al 462. Es el taller, y ahí nomás es toda la propiedad, que era donde antes teníamos el taller de herrería, que es propia, y ahí entonces monté el taller y la sala de exposición. Está abierto al público, es entrada libre y gratuita, porque a mí lo que me interesa es difundir la obra, ¿no? Y bueno, también es como que brindas algo al turista que viene, ¿no? Muchas veces quedan sorprendidos porque empiezan a caminar el pueblo y se encuentran con esto, y bueno, pasan un lindo momento, ¿no? Y aparte a mí me gusta compartir con la gente el conocimiento de mi trabajo, ¿no? Así es, que vas caminando por la 9 de julio y de repente te encontrás con algo que te está llamando desde el interior de tu taller, que son esos objetos metalizados que, bueno, que se extienden con el arte y que están expresando esa musicalidad y ese arte que está bueno, adentro tuyo, que has logrado exponer en forma artística. Te agradecemos, Dani. Bueno, les contamos también a la audiencia el porqué de esta nota. Es que Daniel se iba a presentar mañana, iba a estar exponiendo sus obras en esta muestra del acero allí en la ciudad de La Falda, que no se va a realizar. Entonces, bueno, teníamos prevista esta nota y no queríamos dejarlo colgado a Daniel Estavio. Así que, bueno, Dani, te saludamos y te agradecemos la posibilidad de contarnos de tu experiencia. Bueno, Paola, gracias a vos por hacerme partícipe de este momento y, bueno, a tu radio, ¿no?, por también interesante esto de comunicarse con la gente local, ¿no?, que está desarrollando alguna actividad artística, cultural en general, ¿no? Nunca viene de más todo lo que sea difusión de la gente que está haciendo algo así culturalmente. Así que les agradezco a la radio y a vos por este momento. Muchísimas gracias a vos, Dani, un abrazo enorme y, bueno, invitamos a la gente a participar y a ver, a visitar este lugar allí en la calle 9 de Julio de la ciudad de La Falda, este pequeño museo que tiene Daniel allí, Daniel Estavio, escultor. Bueno, muchas gracias, Daniel, y te saludamos. Hasta pronto. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantones. Chacarera del exilio, trashumante es mi destino, y esta copla que me lleva